¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y vamos a comenzar el programa de hoy comentándoles que acaba de estar en Buenos Aires una escritora, reconocida escritora ecuatoriana, María del Carmen Garcés. Ella es autora de una investigación sobre la lucha que llevó adelante el Che Guevara en Bolivia hasta su asesinato, y también ha escrito un libro sobre una larga entrevista a Pombo, uno de los guerrilleros que combatió junto a Che Guevara allí en Bolivia y logró sobrevivir. María del Carmen también tiene un libro de cuentos, un libro de cuentos sobre el continente y también sobre situaciones de Ecuador, y también tiene un libro dedicado a un personaje muy, muy importante de la lucha indígena y campesina de Bolivia, que es Domitila Chungara. Domitila, que fue una de las lideresas de la lucha de los mineros y que también es recogida en esta entrevista que tuvo ella antes de morir, Domitila, y que cuenta muchas de las cosas que estaban pasando en Bolivia hasta que llegó Evo Morales y de alguna manera empezó a restaurar las reivindicaciones de los indígenas y los campesinos bolivianos. Con María del Carmen estuvimos dialogando y esto es lo que nos contó. María del Carmen, te tenemos de vuelta por Buenos Aires y presentando nada más y nada menos que 3 libros, a falta de uno. Uno sobre Pombo, todo tu trabajo de investigación sobre el Che en Bolivia, otro de cuentos, confesiones, y también tenemos un libro sobre Domitila Chungara, un personaje entrañable para Bolivia y América Latina, pero que las nuevas generaciones lo recuerdan poco. Entonces vamos a empezar hablando de el Che, tu investigación y tu obsesión por lo que fue esa estadía revolucionaria del Che en Bolivia. Sí, Carlos, como alguna vez te mencioné a ti, el inicio de la investigación sobre la presencia de Ernesto Che Guevara en Bolivia parte de una pregunta simple que me hice la primera vez que llegué a La Paz, que fue, ¿qué sucedió con el Che en Bolivia? Y tratando de responder esta pregunta, empecé la revisión página por página física de los periódicos de la época, de 1967. Esto empecé a realizar allá por 1983, hace muchísimos años. Entonces, impactada por los documentos con los que me encontré, por lo esclarecedores que resultaron esos documentos, concebí la idea de una investigación sistemática en Bolivia y en aquellos países que consideré protagónicos de estos hechos, Cuba, por ejemplo, porque desde allí se organizó todo el movimiento revolucionario en los distintos puntos de Latinoamérica, en este caso, Chile, porque por Chile pasaron los sobrevivientes del último combate del Che, del último combate el 8 de octubre de 1967 en la quebrada del Yuro. Quedaron 6 sobrevivientes, 3 cubanos, 3 bolivianos, y se lograron romper el cerco estratégico, que era de más de 2.500 soldados, del cerco táctico, que era de aproximadamente 250 soldados, y llegan primero a Cochabamba, después a La Paz, se organiza la salida, y los cubanos llegan a La Habana el 8 de marzo de 1968 y se convierten en los testimoniantes de primera mano para reconstruir todos estos hechos. Entonces, la revisión de la prensa cubana era absolutamente importante para reconstruir a través de los documentos encontrados lo que sucedió en Bolivia. Luego realicé la recopilación acá en Argentina por obvias razones, y Venezuela y Francia muchos años después, porque en Venezuela había un movimiento guerrillero simultáneo al de Bolivia, dirigido por Douglas Bravo, que tenía relación a este movimiento estratégico liderado, podría yo afirmar, sin temor a equivocarme, por Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, que era tratar de la idea de la que parte el Che, que es quizás su máxima concepción teórica, es tratar de unir los diferentes movimientos de liberación existentes en África, Asia, América Latina, América del Norte, y crear otros, de ahí Venezuela, de ahí Bolivia, para a través de la lucha armada crear un frente común que lograra vencer la dominación colonial, neocolonial e imperialista. Esta recopilación iba acompañada obviamente con el estudio del pensamiento teórico que originó estos movimientos revolucionarios en la década del 60, con el estudio de los escritos del Che, tanto teóricos como los que se originan en su práctica revolucionaria, porque recordemos que el Che escribió siempre, desde sus primeros viajes en bicicleta o en motocicleta, por Argentina primero, por Latinoamérica después, en su práctica revolucionaria concreta, la lucha en Sierra Maestra, la lucha en el Congo, la lucha en Bolivia, Ernesto Che Guevara se caracterizó por registrar a través de diarios minuciosos, sumamente esclarecedores, sus experiencias. Entonces estudié todo aquello que necesitaba estudiar para entender este proceso revolucionario, para entender a este revolucionario latinoamericano y, como creo entender, más allá de mi pasión, lo que realmente se produjo es un desarrollo de un compromiso consciente. Obviamente cuando uno estudia un tema surgen conclusiones, surgen ideas, surgen también preguntas y dudas. Y necesitaba realmente entrevistar a los protagonistas de esos hechos que viven en la actualidad. Solo los tres cubanos, los bolivianos murieron en el tratar de rehacer el Ejército de Liberación Nacional que lideró y fundó el Che. En 1969 mueren Inti y Darío, los últimos bolivianos del Grupo de Seis, y pues en este intento de resolver cuestionamientos y de tratar de confirmar ideas y conclusiones, es que por una casualidad me pude conocer al hoy general en retiro cubano, Harry Villegas Tamayo, conocido como Pombo, y hacer esta extensa entrevista que yo consideré en su momento una entrevista conclusiva de una etapa extensísima de investigación, porque estamos hablando de 1983, estamos en el 2015, ¿no? O sea, es como bastante tiempo. Y conocí a Pombo en el 2007 por el 40 aniversario del asesinato del Che en Bolivia. Aceptó concederme la entrevista, le expliqué qué había hecho durante estos años, qué había publicado, qué necesidad tenía de hablar con él. Él aceptó y yo viajé a La Habana y se hizo la entrevista en jornadas de trabajo de 5 días, que después esta entrevista formó parte de un libro que yo titulé Conversaciones con Pombo, combatiente de la guerrilla del Che en Bolivia, que se publicó primero en Ecuador, la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, dirigida entonces por Mari Pachano, una persona que apoyó muchísimo mi trabajo a través de publicaciones. La primera edición es ecuatoriana. En el 2010, Pombo viajó a Ecuador para la presentación de este libro. Luego tenemos una edición argentina con Coligüe. Posteriormente la edición cubana, que es la que vengo a presentar acá, porque tiene algo bastante novedoso, que son mapas que hiciera Urbano sobre la batalla del Yuro. Cómo emplaza el Che a los combatientes a las distintas horas antes de la batalla del Yuro, de la conocida como Quebrada del Churo también. Digo que el libro de Pombo yo pensé que era conclusivo de este extensísimo periodo de trabajo, porque él, con su experiencia de haber estado con el Che desde su adolescencia en Sierra Maestra primero, llega con el Che en la invasión, toman Santa Clara, es el que aparece en las fotos de la toma de Santa Clara atrás del Che y junto a Leida March, que después fuera esposa del Che, hoy es su viuda. Pombo es escolta, primero mensajero, después escolta del Che, después jefe de escolta, después el Che lo manda a dirigir una fábrica de sanitarios. Le exige muchísimo en su preparación teórica, en su preparación de diferentes aspectos de la vida, digamos, ¿no? Después lo acompaña al África, está en el Congo con el Che, y ahí recibe de Fidel Castro un encargo individualizado de cuidar por su seguridad. Cuando la Organización de Unidad Africana piden a los cubanos salir, estamos en 1965, el Che escoge a tres personas muy cercanas, Papi, Pombo y Tuma. A Papi lo envía a La Paz, ya en La Paz estaba Tania. Recordemos que Tania llega a Bolivia en 1964 y Tuma y Pombo viajan con el Che a Praga, en donde Ernesto Guevara permanece alrededor de 8 meses redactando sus memorias sobre la lucha en el Congo, que son parte de este libro, muy importante de leerlo, Pasajes de la Guerra Revolucionaria del Congo. Y luego Pombo con Tuma viajan a Bolivia, el Che vuelve a Cuba para encargarse personalmente del entrenamiento de los combatientes cubanos, que fueron 13, de muy altísimo nivel político y militar, que lo acompañarían a Bolivia, y Pombo llega a La Paz, viaja con Tuma, como mencioné, en julio del 66. Ernesto Guevara llega en noviembre del 66. Pombo está entonces en el Congo, en Praga con el Che. Entonces Pombo llega a La Paz, está en los preparativos en Bolivia, está durante los 11 meses que dura la permanencia del Che en Bolivia hasta su captura y posterior asesinato, y es, como mencionaba, sobreviviente de la batalla del Yuro. De ahí la importancia de haber conversado con él y también la importancia documental, testimonial de este libro. María Carmen, el tema de Domitila, ¿cómo lo metes en este planning de primero investigar al Che y después surge la figura de Domitila Chungara, que también tiene un perfil de personalidad revolucionaria en Bolivia y en América Latina, que nos parece interesante que lo hayas mostrado? Porque después de una de las presentaciones del libro Conversaciones con Pombo en Cochabamba, los amigos que organizaron esta presentación me invitaron a una reunión que había en la casa de Domitila. Luego Domitila nos invitó a tomar un café en la cocina de su casa, en un encuentro muy, muy privado. Estábamos tres mujeres y ella. Estaba mi hija, una amiga cochabambina, y yo y Domitila. Y allí, al verla en su casa, recordé que ella debió haber sido muy jovencita cuando se produjo la masacre de San Juan en la mina Siglo XX de Bolivia, que es una masacre producto del apoyo explícito y de las reuniones que se iban a realizar para llevar a la práctica este apoyo por parte de los mineros a la guerrilla. Los mineros, el 9 de junio de 1967, realizan una reunión al interior de la mina Siglo XX y decretan su apoyo explícito a la guerrilla. También decretan la necesidad de reclutar combatientes que se unieran a las fuerzas del Che, la necesidad de juntar medicamentos para enviar al monte y de donar un día de salario. Esto, obviamente, había una lucha fuerte, había infiltraciones también, llega a oídos del ejército, del gobierno boliviano, que estaba asesorado por norteamericanos, veteranos de la batalla de Vietnam, y organizan y ejecutan el ataque a las minas, que se conoció como la masacre de San Juan. Y pues en este encuentro informal con Domitila recordé eso, le hice una pregunta en relación a cómo vivió ella la masacre de San Juan, la presencia del Che en Bolivia, y ella empezó a responder de una manera tan urgida, incluso físicamente de una forma veloz, y el testimonio era tan importante para nuestra historia, para nuestro presente, para nuestro futuro también, que yo le pedí que me permitiera grabar. Y grabé pues este testimonio importantísimo unas 2 horas. Al volver a Ecuador hice la transcripción, me di cuenta que era fundamental para entender la presencia del Che en Bolivia, entender este apoyo de los mineros y cómo Domitila cuenta este apoyo y toda la trayectoria de Domitila. pero que el testimonio estaba incompleto. Entonces llamé a Domitila y coordinamos un nuevo encuentro en Cochabamba. Ella estaba con un cáncer terminal al pulmón en su etapa final de vida y una mujer que incluso en ese plano casi doméstico de una entrevista mostró una firmeza a toda prueba, porque tenía accesos de tos que le impedían incluso respirar. Yo empecé a sentirme muy mal y le dije que no, que me sentía mal, que me iba y que volvía, que podía quedarme más tiempo en Cochabamba. Y ella con mucha firmeza se puso hasta enojada y me dijo, no, no, no, esto hay que terminar, esto hay que concluir. De allí que el libro que yo titulé Domitila Chungara, una vida en lucha, es la última entrevista de Domitila Chungara en vida. Este libro se publicó en mayo del 2013, me parece, 2013 debe ser. Ella murió en marzo, hace casi aproximadamente, un poco más de 2 años, ¿no? Tenía mucha ilusión en que el libro se publicara. Es un libro que cuenta su vida desde su infancia, una infancia dolorosa, dura. Hija de minero expulsado de Pulacayo por su participación política, hija de minero que participó con armas en la Revolución Nacionalista de 1952, la del decreto de nacionalización de las minas, de la disolución del ejército, etcétera, etcétera. Con parte o lo que quedaba de esa revolución se encuentra el Che en el 54 cuando pasa por Bolivia, rumbo a lo que fue después de Ernesto Che Guevara. Y Domitila, recordemos que fue una de las 4 mujeres que inició la huelga de hambre, que llevó a una huelga de hambre generalizada del pueblo boliviano en la lucha contra una de las dictaduras más sangrientas, la de Hugo Banzer Suárez. Después estuvo en Suecia representando al pueblo boliviano cuando la terrible masacre que realizara García Mesa, una de las víctimas es Luis Espinal, el cura jesuita que ha pasado ahora a ser conocido internacionalmente por esta anécdota de la cruz y en la hoz, la cruz y la hoz que entrega Evo Morales al Papa, porque él hizo esa talla en madera, esa obra de arte. Y fue masacrado antes del golpe de García Mesa por ser un revolucionario. Y Domitila, por ejemplo, comparte con él, hay una fotografía en el libro, La huelga de hambre, que lleva al derrocamiento de Banzer. Entonces pienso que es un ejemplo de lucha, como el título del libro dice, Domitila Chungara, una vida en lucha, de desarrollo de la conciencia, de no claudicación hasta el último minuto de su vida, porque ella en la última página del libro dice, debemos seguir adelante, los pueblos debemos unirnos, debemos luchar, el imperialismo no se va a quedar quieto hasta lograr la continuación de una dominación absoluta. Guaguita, guambrita, chulita, chiquita, ay, ay, guaguita, guambrita, chulita, chiquita, ay, ay, ay, en el chaquín antes de sembrar, ay, ay, ay, junto al árbol de capuli, ay, ay, ay. Por eso la tristeza mira en nuestro corazón y se escapa por los ojos. Fueron las palabras que eligió para explicarme que somos descendientes de violadores y violadas. Les obligaron a comer carne de su sangre y a beber sangre de su sangre, me reveló una noche. Y yo me cubrí el rostro con las frazadas para intentar huir de la imagen de esos seres vencidos comiendo carne de sus hermanos también vencidos. Quedarte la